Cada año, la comunidad educativa de Ubrique desarrolla diferentes iniciativas mediante el proyecto Ubrique Blanco de Paz. La escuela de familia, la tarde de juego son algunas de las actuaciones más visibles, pero también promueven durante todo el año de manera transversal la educación en valores. Un ejemplo de ello son los distintos actos que durante la mañana de este viernes se están desarrollando en los diferentes centros educativos de nuestra localidad para celebrar el Día de la Paz que se conmemora cada 30 de enero. De cómo se está trabajando desde el equipo de Ubrique Blanco de Paz en tiempos de pandemia, vamos a hablar hoy en el momento de la actualidad local y en la sintonía de la mañana. Lo hacemos con la coordinadora del programa, con María del Mar Domínguez, a quien ya pasamos a saludar. María del Mar Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días. Bueno, pues complicado desde luego la actividad docente en tiempos de pandemia, ¿verdad? Así que bastante complejo pues sacar adelante, imagino que también, ¿no? Todo ese proyecto educativo que comprende Ubrique Blanco de Paz en coordinación pues con todos los centros, pero también con toda la comunidad educativa, ¿no? No solo los propios centros educativos de Ubrique. Y bueno, pues ahora con las restricciones y con los protocolos que hay que seguir, yo imagino que muchísimo más difícil. ¿Cómo está siendo trabajar en Ubrique Blanco de Paz en pandemia? Pues sí, tal y como tú comentas, es más complicado trabajar y ejercer la labor docente en tiempos de pandemia y, lógicamente, pues lleva a cabo el proyecto Ubrique Blanco de Paz, pues ha tenido algunas diferencias e incluso algunas supresiones de actividades, teniendo en cuenta el rigor sanitario que tenemos que respetar en todo momento, porque nos jugamos la salud de las personas y eso es casi lo más importante que hay. Nosotros, en relación a las comisiones que tenemos, desde el principio del curso hemos estado muy en contacto con todas las personas coordinadoras y hemos valorado el desarrollo de las actividades. Concretamente, la actividad de teatro este año no se va a desarrollar. Claro. Porque la actividad era fundamental, presencial, la representación teatral en un local diseñado para ese efecto, que todos los años nos hemos trasladado al Instituto Francisco Fatou, y ahí, claro, nos reuníamos con grupos de alumnado de otros centros. Entonces la interacción no es posible este año, ni la interacción con otro centro, ni la interacción con muchos grupos, aunque sean del mismo centro. Por tanto, la actividad del teatro ha quedado suprimida. La agenda escolar también, que se realizaba dentro de otra de las comisiones, también se ha eliminado este año para no favorecer así llevar y traer mucho material de casa al colegio y del colegio a la casa. Entonces la agenda se ha eliminado también y el resto de las actividades pues ha tenido algunas diferencias. Con respecto al Día de la Paz que celebramos hoy, pues también tenemos diferencias importantes. Nosotros, es verdad que el alumnado siempre espera este día con mucha ilusión, con mucha alegría, y el profesorado también lo espera. Queremos celebrarlo hoy y estamos haciendo todo lo posible para realizarlo de la manera más festiva posible, pero sin dejar de lado todas las condiciones de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Claro. Y así lo estamos llevando a cabo. Claro, cada centro, imagino que a su manera. Así que es verdad que sí. No sé cómo se organiza en cada uno, pero siempre era un tema que se trataba, ¿no? Una canción que se cantaba, sí. Una actividad, sí, que se hacía. Todo el centro, uh-huh, todo el centro junto se reunía. Uh-huh. Eso este año pues sí, es más complicado. Las directrices del Día de la Paz las proponen, uh-huh, y las ofrecen a todos los centros educativos, tanto de infantil, de primaria, de secundaria e incluso la guardería, las propone la comisión de personas representantes de los centros en el proyecto. Uh-huh. Este año el valor a trabajar es el compromiso. Lo decidimos el año pasado porque considerábamos que era muy importante según las circunstancias que nos rodeaban y que nos rodean. En función a ese valor, pues se hacen una serie de actividades que ya las venimos realizando de forma tradicional, y es el diseño de una chapa con un lema que se propone desde el proyecto para que el alumnado participe en un concurso y de ahí se elija un diseño. Este año el alumnado que ha participado es el alumnado de secundaria. El año pasado fue el de primaria, y así lo hacemos de forma alternativa para que todo el alumnado pueda tener posibilidades de ganar. Este año la niña que ha presentado el diseño elegido por una comisión ha sido Noa Gómez Benítez. Es una alumna de primero de ESO, del Instituto Francisco Fatou, y el diseño de la chapa se va a lucir, se lucirá con el dibujo que ella ha presentado. Uh-huh. Es alusivo, lógicamente, al coronavirus, pero no deja de entrañar ciertas connotaciones relacionadas con el Día de la Paz. En función a ese diseño que se presenta de la chapa, también presentamos desde el proyecto la propuesta de realizar un mural en cada uno de los centros, uh-huh. un mural de ese dibujo. El mural puede ser una réplica exacta o puede ser una interpretación de la chapa. Normalmente el mural ha sido un mural único en cada uno de los centros educativos referente a la chapa. Este año probablemente no se haga un mural único, y si se hace, pues tendrá que seguir muchas condiciones de seguridad para que el alumnado no se mezcle ni se mezcle utilizando los mismos materiales. Pero se hará, probablemente se haga de manera más individualizada por clase, pero se seguirá haciendo el mural. La canción, tal y como tú has comentado anteriormente, la canción que hemos elegido como lema este año para festejar el Día de la Paz es la canción de Pau Donés, uh-huh. Eso que tú me das. Sí, bonita. La hemos elegido en la comisión como un canto a la vida, uh-huh. a la generosidad, al agradecimiento, a la amistad, a la familia. Y con ella pues hacemos una pequeña coreografía. Es cierto que anteriormente se hacía una coreografía con todo el alumnado del centro, pero este año eso tampoco es posible. Claro. Se harán unas pequeñas coreografías, pero a nivel de clase, respetando los grupos burbuja. Y el manifiesto sí es cierto que se hace de forma conjunta, si lo presenta también el proyecto, y se hará la lectura del manifiesto en torno a las 12 de la mañana, simultáneamente en todas las clases de todos los centros educativos de la localidad. Uh-huh. Bueno, hacerse hace además todo. Además de esto, pues, o sea, otro tipo de actividades sí. también que se proponen, cuentos, poesías, uh-huh. historias, actividades más variadas, pero el eje central siempre se hace en torno a estas actividades. Claro, o sea, en realidad, María del Mar, hacerse va a hacer todo, lo que pasa que... Sí. Siguiendo las condiciones y yo imagino que con mucha dificultad, con muchas vueltas, ¿no? Claro, en realidad sí se va a hacer la mayor parte de las cosas, es verdad que tiene algunas diferencias, ¿no? Y sobre todo no se va a hacer a nivel de grupo, sino que se van a realizar todas las actividades, pero de forma individualizada en cada una de las clases. Ah. Pero generalmente todas. Claro. Siempre también proponemos que todo el alumnado y el profesorado venga con alguna prenda de vestir blanca para que así pues nos una en este objetivo pues un color también y uh-huh. para darle un poco de unidad a todo el objetivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay que dar lo que es la celebración o la conmemoración, ¿no?, de ese Día de la Paz, uh-huh. que como decía, se trabaja con el compromiso, ¿no?, que es el valor que habéis estado promoviendo, que habéis estado trabajando, ¿no?, durante todo el curso y o durante lo que se lleva de curso y bueno, forma parte de lo que es ese objetivo, ¿no?, de la Red Andaluza de Escuelas Espacio de Paz, el trabajar, educar en valores y para ello, bueno, pues se organizan, ¿no?, este conjunto de iniciativas. Correcto, exactamente. Nosotros siempre lo hacemos, lo primero que determinamos antes de que comience un año es el valor a trabajar para el curso siguiente. Y en función a ese valor, pues se determinan y se proponen el resto de las actividades. Es verdad que las comisiones que tiene nuestro proyecto facilitan mucho el trabajo. Claro. Y además, pues nos dan garantía de continuidad. Pero lo principal, el valor a trabajar. Sí, el valor. ¿Y qué valor se va a trabajar de cara al próximo curso? Eso ya... Todavía no está definido. Uh-huh. Tenemos algunos cuantos. También es verdad que se adapta mucho a las circunstancias claro. concretas por las que estemos viviendo, ¿no? Por eso porque, te pregunto. Por ejemplo, este año no sabemos si tendremos que trabajar, no sé, la esperanza, la ilusión. Eso. O la resignación, ¿no? Que esperemos que no, pero bueno. No. La cosa... Hay alguno que ya hemos trabajado previamente y que también podría venir muy bien, ¿no? Pero, claro. Bueno. Bueno, ¿cómo está siendo? ¿Cómo está siendo sacar adelante Ubrique Blanco de Paz con todos estos proyectos que tenéis vosotros entre manos, que se trabajan cada año, que supone además también un esfuerzo extra, ¿no? Para los docentes que lo coordináis, pero que después pues tiene esa repercusión tan importante a nivel social en el propio municipio, ¿no? Estará siendo pues todavía más complicado, ¿no? Con el tema de la pandemia, porque hay que darle una vuelta más. No solo hay que hacer lo que se hacía antes, sino que hay que darle una vuelta para ver cómo lo encajamos en esta situación nueva que tenemos, ¿no? Pues sí, tiene la complejidad que tiene cualquier otra cosa de la vida, que hay que adaptarlo a las circunstancias actuales. Pero independientemente de eso, no es un esfuerzo extra. Nuestro proyecto es verdad que es un proyecto muy ambicioso, que cuando tenemos alguna reunión o algún intercambio de experiencias con otros centros, es verdad que se sorprenden mucho de la magnitud de nuestro proyecto, pero es cierto que, claro, que toda la trayectoria que llevamos y todos los años de desarrollo facilitan mucho la tarea. Claro. Entonces, hay muchas cosas que están ya casi casi definidas, ¿no? Entonces, no es demasiado difícil. La dificultad está en las circunstancias actuales, ¿no? Y en adaptarlo todo, pero... lejos de eso, no es una complejidad añadida ni extra. Sí que, en cualquier caso, por ejemplo, las actividades, las iniciativas se siguen llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, todo esto que nos ha relatado con motivo del Día de la Paz, que va a tener lugar en el día de hoy, pero también, por ejemplo, pues la propia escuela de familia que se desarrollaba de manera telemática, pero se hacía, ¿verdad? Sí. Este año, claro, la escuela de familia no se ha podido hacer de forma presencial. Imposible. Pero, claro, le hemos dado una alternativa... y se ha ofrecido la posibilidad de que fuese de forma telemática. Ha tenido una aceptación enorme, han participado muchísimas personas, y bueno, ha sido una solución. Probablemente antes de que termine el curso podamos tener otro pequeño encuentro, no está garantizado, pero sí, y ya se informará debidamente a toda la comunidad educativa. Y bueno, ha sido una solución. La verdad que algunas familias también lo han agradecido, porque a veces cuesta trabajo asistir presencialmente a las sesiones, y de esta manera pues se ha facilitado que desde casa se pudiese participar, y bueno, ha sido la solución mejor y más adecuada que hemos podido encontrar. Claro. Y bueno, no sé si casi que se agradece incluso a lo mejor, ¿no? Por parte de la propia familia, por parte de los interesados en participar, el hecho de que se dé la opción de hacerla de manera telemática, ¿no? Porque bueno, ya nos hemos acostumbrado al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, y es una realidad más, que igual, bueno, pues la posibilidad de hacer más encuentros de esta fórmula, pues no sería muy disparatada, ¿no, María del Mar? Pues sí, hay muchas personas que lo han agradecido. Y además también nosotros lo que hemos querido es hacer una repetición de la misma sesión, para que las personas que no pudiesen asistir de forma directa, en directo, pues lo pudiesen ver de forma diferida la semana siguiente. Entonces, nosotros propiciamos siempre la participación, animamos, facilitamos todo lo posible, porque lo que nos interesa pues es eso, ¿no? La formación de la familia y el canalizar todos los recursos educativos y personales y emocionales para uso de la familia y para el bien común que nos compete, ¿no? Que es el alumnado. Claro. Bueno, pues eso también, ¿no? Se ha llevado a cabo. Y bueno, tenéis en mente abordar una nueva sesión antes de que finalice el curso, me decía. ¿La temática está definida o aún no? Sí, la temática está muy definida también este año. Es la educación emocional. Eso también queda muy claro, porque incluso el año pasado, cuando empezó el confinamiento, también lo digo personalmente, sí, como docente, era un objetivo para mí el bienestar físico y emocional de mi alumnado y de su familia. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, bueno, como se ha considerado que esto es un objetivo fundamental y es un objetivo que se propone la mayor parte de la comunidad educativa, pues entonces consideramos que la educación emocional tiene que ser el tema a trabajar este año en la educación, en la escuela de familia. para la formación de la familia, del profesorado y del alumnado. Claro. Hemos vivido momentos muy excepcionales, ¿no? Con ese cese de la actividad docente, que era algo que, bueno, pues nunca se había visto, y con tanto tiempo, ¿no? Que nunca se había visto en realidad, ¿no? Y sí que se ha trabajado de esa manera tan distinta, tan complicada para muchos, ¿no? Y tan absorbente también, con esa tensión que se generaba. Parecía que se dejaba un poco de lado, ¿no? El tema del currículum, pero sí que el esfuerzo que se ha tenido que hacer por parte de las familias, por parte de los propios docentes, ¿no? Para poder llevar a cabo esa actividad a distancia, pues ha sido descomunal, ¿no? Y también pues ha pasado factura, imagino. Pues sí. Yo la verdad que no me cansaré de agradecer a las familias todos los días el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la predisposición que se mantuvo y que se mantiene, ¿no?, durante todos estos tiempos difíciles, en todos los sentidos, tanto en el asunto educativo como en el asunto digital, como en el asunto personal. Y es importante tener en cuenta el esfuerzo que se ha tenido que hacer. Claro. Sobre todo porque unas condiciones muy extrañas. Sí, se desdibujó todo, ¿no? Aquí no había un horario laboral marcado, un horario de clase, aquí estaba todo muy desdibujado y bueno, fue un darlo todo por todas las partes, ¿no? Y eso pues también supone después una carga emocional que hay que sobrellevar, ¿no? Desde pues sí, luego. Pues sí, yo entiendo y sé por las compañeras y los compañeros que tengo, que no entendíamos de horario, que estábamos dispuestos a que las familias consultaran, pidieran, solicitaran, sí, propusiesen cualquier cosa a cualquier hora del día. Porque, bueno, era una situación, tal y como hemos dicho anteriormente, tan extraña y tan desdibujada que confundía mucho a todo el mundo, ¿no? Claro. Lo importante era no perder el norte, no perder el objetivo, sobre todo eso, ¿no? El equilibrio emocional y físico de todas las personas, que fueron días difíciles, y bueno, mantener en la medida de lo posible el currículum y trabajar también en la medida de lo posible en casa, porque es cierto, yo te hablo desde mi punto de vista de maestra de infantil, que es muy difícil trasladar una clase de infantil a una casa. Eso es muy difícil. Pero bueno, se hizo todo lo que se pudo y el resultado fue magnífico. Sí, en primaria y en infantil fue realmente mucho más complicado. En secundaria quizá mucho ya la relación era de alumno-profesor, de alumno-docente directamente, pero en el caso de primaria e infantil las familias estaban por medio, no podía ser de otra manera, y entonces pues es mucho más difícil, desde luego. En fin, bueno, eso pasó. Esperemos que no tengamos que volver a vivirlo. Y bueno, a ver qué tal va, ¿no? Estamos centrándonos hoy en ese proyecto educativo, en Ubrique Blanco de Payo, y yo te preguntar por alguna de las iniciativas que se suelen desarrollar, ya me has comentado también la gran mayoría, pero te quiero preguntar por la tarde de juegos, porque evidentemente esto no se va a poder llevar a cabo de manera presencial como estábamos acostumbrados, ¿no? Es además también una de las actividades quizás más públicas, más notorias, ¿no? Para lo que es la ciudadanía en general, pero bueno, no sé si van a buscar alternativas a esa tarde de juego también, igual que se han buscado al resto de iniciativas. Por supuesto que la tarde de juego también tendrá sus alternativas y está en estudio desde el principio del curso. La comisión que lleva la tarde de juego ha decidido que es muy complicado desarrollar la tarde de juego tal y como se estaba desarrollando anteriormente por el riesgo que existe en la interacción con las personas. Yo considero particularmente que la tarde de juego es la actividad estrella del proyecto, porque ahí es donde se moviliza toda la comunidad educativa, pero a alto nivel, algunas de las actividades que se realizan en la tarde de juego, pues se podrán realizar de otra manera muy distinta, pero se podrán realizar. Normalmente se hacía un sorteo de una cesta de material educativo, y el año pasado se nos quedó en el aire porque la cesta y la recaudación de la tarde de juego queríamos que fuese destinada a Dani Gómez Oñate, y se quedó todo en el tintero. Sí ha quedado la venta de las papeletas para la cesta, y este año se realizará y probablemente podamos entregarle esa recaudación a la familia de Dani. Sí se harán otras actividades de otro tipo que están en mente, no están definidas, están trabajándose en la comisión, y se pretende que alguna de las organizaciones a las que se invierta la recaudación sea también la Asociación Saharaui. Claro. Pero bueno, eso está por definir todavía y es un asunto complicado. Claro. Bueno, pero sí que se le están dando vueltas, ¿no? Y se están intentando buscar alternativas, porque bueno, de eso se trata también, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir con nuestros proyectos y hacerlo pues en función de la situación que tenemos, y eso es lo que se está haciendo también por parte de todo el conjunto de personas que trabajan el proyecto de Ubrique Blanco de Paz. María del Mar, ¿qué más nos queda por decir? Hemos dado un poco de repaso general, ¿no? De cómo se está trabajando a través de Ubrique Blanco de Paz en estos momentos de pandemia y bueno, pues sobre todo centrándonos en ese Día de la Paz que se está conmemorando pues hoy en todos los centros educativos de Ubrique. Pues sí, solamente decir que bueno, nos sentimos, todo el profesorado se siente muy satisfecho de que Ubrique genere un proyecto como este, llevando tras de sí toda la comunidad educativa ubriqueña y tantas instituciones, organizaciones, asociaciones que siempre son capaces de apoyar y de prestar su aportación a este proyecto. Es una actividad muy muy gratificante, ¿no? Muy gratificante, muy gratificante. Claro, sí. Porque sobre todo porque uno espera ver los resultados en el futuro, después, ¿no? Con el alumnado, porque de eso se trata, ¿no? Se está educando en valores a la futura sociedad, en realidad, ¿no? A las personas que van a formar parte de ese futuro y bueno, pues espera aportar ese granito de arena, ¿no? Pues sí, y además se nota mucho también cuando el alumnado o las familias son las que de un año al siguiente ya están demandando las actividades del año que viene. Uh-huh. El señal de que les interesa, de que las esperan con gusto, les interesa, las prefieren a otras, entonces eso gratifica también mucho y ayuda a seguir adelante. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda esa implicación, ¿no? Y todas las personas que trabajan con ese compromiso, ¿no? Que por cierto, el valor que se ha trabajado con ese compromiso para sacar adelante proyectos como este y educar en valores a los escolares. María del Mar, nos vamos a quedar aquí. Te vamos a dejar que continúes con la celebración del Día de la Paz en tu centro educativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a tu disposición cuando lo consideres oportuno para informar del proyecto Ubrique Blanco de Paz. Gracias. Vale, muchas gracias por acordaros de nosotros. Muchas gracias. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.